Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM. Esta semana con el especial titulado Esta semana no hay ninguna especial. ¿Todo bien por ahí, Adicto? Todo bien. Hoy tenemos un programa bastante interesante, no solo porque el Barça ganó 6-1, ¿no? ¿Ganó? Hostia, sí. Sino porque seguramente han pasado un montón de cosas en Barcelona que desconozco, que son todas excepto que la Plaza Real tenga agua en su fuente. Fijado que no he hecho el punteo de guitarra, ¿no? Me he sentado sobre las manos y he dicho, hostia, no me levanto con nada del mundo que me están vigilando. Estaba en otras cosas. Sí. ¿Han habido muchas noticias esta semana o qué? Hostia. Pero de bancos todas, pero ha habido. Pero aparte del profesor Neira ese, ¿no? Que no se muere ni para Dios, ¿no? No, y está resurgiendo, ¿eh? Yo le diría al médico, desenchúfele la máquina a este hombre porque está yendo gente a programas de la tele que no dan abasto. Y repitiendo encima, ¿eh? El Jordi González tiene una cola esperando para hablar del tema. Jordi González está, el arnés violento que tiene le está empeorando por momentos. Está sonriendo menos a fecha presente Jordi González que Solve. Es reír muy poco. Hemos dicho que tenemos los compañeros de los italianos que están delante de nosotros. Sí. Que supongo que habrán de alguna receta de macarrones. De las de Giovanni Rana, de las que salía el señor al balcón. Alguna cosita, sí. Debe ser de algún pueblo donde los equipos de fútbol no ganan ninguna copa. Porque sí. Aquí solo se sale a los balcones del ayuntamiento cuando el Barça gana algo. O el español. Los italianos comen bien, también. Sí. Ya sabes lo que se hace. Sí. Se tiran al queso rallado por una violencia inusitada. Ahora que hablas de receta italiana, yo estuve comiendo el otro día en casa a una tía vegetariana y me dijo que era una receta italiana y yo no lo tengo muy claro, no sé si se lo podríamos consultar y todo, que eran una berenjena en salmuera. Baja un poquito. Y me dijo, hostia, esto es una receta italiana. Pues va a ser italiano, se te cierra un ojo a cada mordisco. La salmuera, no sería. La salmuera me suena más andaluz que italiano. Además, yo, mis referentes de comedia italiana son muy básicos a nivel de pizza. Intenté recordar algún capítulo de Marco, que era el niño aquel que tenían explotado limpiando botellas de vino en casa de un señor con la nariz roja, y pensando, a mí las berenjenas en salmuera no me suena. Así como tú veías Verano Azul y te puedes saber todas las tapas que hay en Málaga, porque siempre estaban en el chino. El tema italiano ya no lo controla tanto. Bueno. Hombre, la pizza carbonara, la margarita. Sí. Y poquita cosa más, ¿no? Sí. Pero poca, ¿eh? Pero me gusta más la de mi pueblo, de pizza de jabalí escabechado. Eso es. Eso es mar y montaña, coño. Hostia, la pizza de tu pueblo. Sí. No he visto una pizza de jabalí en ningún sitio del mundo, ¿eh? Solo la hacen allí. Hostia, te llevaban la mitad y ya te estaba cayendo las gotas, sí, de sudor. Sí. Empecé a rular triángulo, a hacer intercambio, porque aquello era, como dirías tú, fuertísimo. Hostia, yo no sé lo que pedí, pero me parece que yo normalmente cuando pido pizza me la suelo comer entera, ¿eh? Sí. Porque hay gente que se come dos triángulos de esto y ya está listo. Pero hostia, la de tu pueblo, para comérsela entera... Sí, hay que ser un campeón. Antes de empezar lo que es el programa, me gustaría enviar un saludo. Por si estuviera oyendo el programa, que por esas cosas de los foros y de internet, podría ser que estuviera escuchando y el programa una persona que se llama Garrutada Smith, que hace el Maximum Clatellot en Radio Pica desde hace un montón de años. Y podría ser que yo estuviera escuchando Colaboración Ciudadana. Sí. Si lo está escuchando, pues saludado queda. ¿Desde cuándo podemos enviar saludos en este programa? Hostia. Me parece que va a ser el primer saludo de la historia, ¿eh? Sí, y puede que el último, ¿eh? No recuerdo otro. ¿Tenemos el teléfono encendido y con volumen o qué? Sí, hoy sí. Decirle a la gente que puede llamar al 933177366, porque tenemos abierto todavía el casting de nuevos talentos de la radio. un casting que inventamos la semana pasada, amparado por Luis del Olmo. Y que puede llamar gente para apuntarse al casting, que el casting consiste en venir un día aquí a hacer el programa con nosotros, en directo, en riguroso directo. Hostia. Le invitaremos a una birra. No se vaya a pensar que esto ha sido rancio. Y luego gente para llamar de lo que quiera. También sería interesante que llamase Mariano, el taxista, porque el otro día me preguntaban por él que qué habría sido de Mariano, que se ve que no sabía muy bien dónde estaba. Y se ve que Mariano es straight edge. ¿Qué me dices? Sí, sí, rollo Vegeta y eso. Sí, a mí la información me sonó rara. Yo sé que sabe mucho de trinchera y de castillos de Montjuïc. De eso me consta que sabe mucho. Pero el tema de Straight Edge, me gustaría que nos llamase Mariano, el taxista, para contrastar ese dato. Que los periodistas somos así. Hostia, los periodistas somos muy de contrastar, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sobre todo los de Antena 3. Y los de Telecinco son muy de contrastar. El otro día salía un reportaje de esto de Antena 3 que se llama Fondo. Sí. No estará haciendo un formato, ¿eh, compañero? Cuéntame, cuéntame. Y se iban con las cámaras a ver cómo robaban cartera en el metro. Ah, sí, haciendo la muletilla con la chaqueta. Eso, los clásicos. Y se iba una... Había una señora grabando con la cámara y ve cómo le está metiendo la mano a un hombre. Y dice la periodista, ¿ha visto si le falta algo? Porque es que le están robando. Y el hombre, que no se enteraba mucho... Uf, sí, sí, tengo la cartera aquí. Pero la señorita esta, que estaba metiendo la mano al bolsillo, le dijo, a ver si te voy a romper la cámara. Claro que sí. Esa imagen me parece que la vi. El guiri llevaba una camisa tejana, ¿no? Hostia, macho, ¿de dónde la sacan? Si eso ya no lo venden en ningún lado. Ni en la calle Trafalgar serías capaz de encontrar. Yo las últimas se las he visto a Robert Redford, que siempre ha sido muy de camisa tejana. Sí, pero con los botones así como en nácar. Supongo que es difícil encontrarla. Hostia, y un reportaje, pero súper interesante, metiéndose hasta al filo de la noticia, ¿eh? Sí. Pero que supongo que tendría que haber actuado de alguna manera, ¿no? También haber dicho, ahora me vas a acompañar a la policía o alguna cosa. Pero así quedó, ¿eh? Así quedó el tema. Suerte tuvo que no le rompieran la cámara. Decir dentro de todas las cosas de este Colaboración Ciudadana, que es especial, no hay especial. Decir también que me acaba de pasar por la cabeza una cosa que hemos comentado antes tú y yo a micrófono cerrado, que esta es una expresión que se dice mucho en la radio, que significa allí, en el bar, que vamos a hacer un sorteo. Me ha pasado la bola. No hemos hecho nunca un sorteo desde que estamos en Contrabanda. Sí, hicimos uno y no quería... No lo hemos hecho nada. Dos. Uno de un CD. Sí, ¿de quién? De... Pues no sé si era del Punto Davis. Hostia, no lo quiso ni Cristo. Y no lo quiso nadie. Y luego otro del libro, Dios. Y llamó uno que no había leído en su vida. Sí, el que dijo, ya pasaré a buscarlo. Hostia, ya pasaré a buscarlo. Le pilló la crisis a mitad de camino y dijo, o sea, estos 12 euros... Olvídate de hacer sorteo de nada. Hostia, decirle a la gente que aún quedan libros por ahí en las tiendas, ¿eh? Poquito. Es verdad, que hostia, hace que dijimos que quedaban poco y la gente se ha retirado. Sí, y los pocos y era que quedan, broma, era broma, que aún quedan. Que aún quedan, hostia. Que los pueden encontrar en Arkham, ahí en la calle Chuclá, o en... Hostia, en el Infospy, en la Plaza del Sol, o ¿cómo se llama la otra? En Waterloo. En Waterloo, sí. Watergate. Eso, Watergate. En Watergate, en la Plaza Vicent Martorell. Ahí pueden encontrar el libro Saltar la Verja, de Adicto y del Doctor. Hostia, que vayan a comprarlo. Sí. Y el sorteo que abrimos, y que la gente más vale que se espabile, porque si no, no lo vamos a poder hacer, sorteamos... Una cruzada de cuero con flecos, casi nueva, talla XL, por eso, que no llame un mindundi, que luego va por ahí que parece un emo. Porque yo me mudo, yo me voy de Barcelona, de la ciudad trampa, y he estado haciendo limpieza en los armarios y eso, y ha salido del fondo del armario mi cruzada de cuero, de fleco, de cuando era heavy. La auténtica cruzada del doctor Arritmia. Hostia, que eso es más de un concierto de Creator. Hombre, no lleva molinillo a su espalda esa chaqueta. Pero no está de macra, no está destroyada, ¿eh? Que el que la quiera... Que la melena, la melena del doctor Arrimia ha tocado la cruzada, pero... Sí, en repetidas ocasiones. Y si alguien es zurdo, le irá de vellón, porque el bolsillo de la droga está en el lado derecho. O sea, que si te está haciendo un canuto, puedes manipular con la izquierda para sacar el papel y eso. Si alguien la quiere... Que llame y nos ponemos en contacto con él y le regalamos la cruzada. Tía, y haremos fotos para la web dándole la chaqueta, como a los grandes. Puede llamar al 933177366. Tío, pero con una cruzada de piel, que eso vale una pasta, ¿eh? Eso vale un dineral, amigo. Eso lo menos es búfalo americano o algo así. Es una porque ahora todo es polipiel. Yo ahora me compré, todo es polipiel. Me compré una chaqueta de piel en Madrid. Sí. Hostia, y se me ha despellejado entera. Claro, porque estará mudando como la serpiente. Sí. Y yo mi cruzada, me acuerdo de mi cruzada de mis años jóvenes, no me retorzaba por los parques ni me restregaba con las paredes. Imperdible y chapas de la chiveca. Estaba, no se le cayó, estaba fenomenal. Ahora ya no se hacen las cosas. No se hacen. Eso lo sabemos bien. Hostia, si nadie quiso el disco ni el libro y nadie quiere mi cruzada, me voy a venir abajo, adicto. Igual esto no ha sido buena idea. La gente, yo te digo, ¿eh? La gente muy desagradecida. Luego, a nivel de noticias, yo por lo que he ido viendo, el tema es crisis, ¿no? El tema es Solve salir con muy mala cara. Hostia puta. Y decir, barbaridad, decir que va a inyectar yo que sé cuántos miles de millones a no sé quién. Que van a bajar los tipos de interés. Que con que inyectara solamente un poquito de eso a mi cuenta, a mí ya me estaría bien. Uno ya se le quitaría la crisis. No sé a quién le inyecta todo eso. Lo más curioso de la crisis es que sale un montón de gente diferente en la tele, ¿eh? Y todo el mundo diciendo, buah, la estamos pasando putísima, esto está todo fatal. Y la pregunta en realidad es, pero antes estaba bien. Antes se ve que se estaba fenomenal. Yo antes estaba súper bien y ahora lo estoy pasando fatal. Sí, ¿no? Ahora estoy súper preocupado. Y antes no, ¿eh? Hostia, la de negocios que se van a venir abajo, camello. Hostia, camello. Ese es el último. Otro día vi yo callejero. Madre mía, que estaban robando dentro de un parking. Y me sentí muy mal, ¿eh? Me sentí menos mal que no consumo droga, porque verme en esa tesitura, qué poco se lleva a brocharse las camisas en los parkings. Pero es que lo que más me sorprendió, que de los sitios más auténticos, que era por ahí por Molina de Segura, por ahí por Murcia, ahí lo daban todo. Yo, si soy el jefe de policía de allí, de la Guardia Civil, o el jefe antidroga, veo ese reportaje por la noche y al lunes por la mañana, cuando paso a revista, esto que está en la reunión esa de las mañanas de la policía. Sí, la de primera hora. Que están ahí todos sentados delante de tuyo. Con el donut y el café en vaso de plástico. Y tú estás en la pizarra. Yo diría, ¿pero qué puta mierda hacéis? Sí. ¿Qué puta mierda hacéis vosotros? Porque la gente está drogándose. A lo pero, loco, pero ¿eh? Pero gente comiendo setas con harina. La gente, sí, sí, que se lo rebozan allí, como en la calle Laurel de Logroño, ¿sabes? Eso que van tirando a la feridora cosas empapadas, se están metiendo eso. Hostia, sacó unos papeles de M, llevaba ahí, pero... Una bolsa de 15 gramos de algo de color negro que yo no había visto en mi vida, que llevaba de todo. Y le decía, ¿y esto qué? Esto lleva de todo. Esto, te meto claro, una red, te dura claro, 4 días. Claro, sí. Claro. Avión, pues, y esto lleva hasta lo que rascas de la pared. Sí, sí. Hostia, y los gitanos. Que se lo acercó a los 5-4 y le dijo, ¿qué huele esto? Dijo, a regalí. Y dije, madre mía, ¿con qué están cortando el producto? Allende, madre mía. Pero mezcalina, que eso yo pensaba que eso. Los trippies, estaban vendiendo trippies. Quedaba para los mexicanos y los trippies, pero si eso ya. Hace 20 años que el LSD. ¿Quién guardó las planchas de cartón en los 80 diciendo, no las tires, que esto algún día va a tener salida, hombre? Esto va a volver. Pero es que el que explicaba los trippies decía, es que los lleva en la cartera, como quien lleva el DNI, dice, claro. Porque lleva a lo mejor una hoja de trippies en la cartera y entonces de llevarlo siempre para el mismo lado, la gota resbala y los de arriba te meten en latigazo y los de abajo son como el indio del Lucky Strike. Exacto. Como ese indio que se vendía también por las noches en Siche. Hostia, ¿cómo? Allí hubo gente que dio declaraciones muy interesantes. Salía un chaval gordito y probablemente endrogado por la cara llevaba, diciendo, aquí tenía que haber más segurata por toda esta zona para que se lleven a toda esta gentuza que nosotros nos estamos aquí poniendo fenomenal. Sí. Y vienen a molestar. Qué campeón. Ese y el que le metió el lapo a la cámara, tal como se acercó, me parecieron los grandes. Usted, ¿qué cambio? Dice, ¿cuánto lleva ahí recaudado? Dice, no, esto es para el cambio. Hostia, lleva un fajo billete. Sí, sí. Sacaba, metía la mano en el bolsillo. Dice, ¿qué lleva? Dice, me estás poniendo ahora un compromiso, me dio los bolsillos. Entre rulos y albóndigas de papel llevamos cienes y cienes. Y luego sale Solve lloriqueando una rueda de prensa diciendo: haz el favor de sacar los billetes, todo hombre. Que está, tenéis billetes de 500 por todos lados escondidos, hijos de puta. Hostia, qué magnífico me pareció, ¿eh? ¿Cómo se oculta la gente diciendo: hostia, que no quiero que me vean en mi casa? Yo estaba viendo el reportaje a ratito y podía vislumbrar a Solve en su casa cenando, tirando de Frudesa para ahorrar gasto. Y cada vez que veía pasar un billete grande diciendo: ya se han llevado otro, ya otro que no vamos a ver. Tío, pero hay gente, porque no es una cuestión de, digamos, ir progresando en el mundo de la droga, va progresando la noche y tú vas evolucionando, ¿no? Claro. Sino ir al máximo desde el primer momento y que sean las 7 de la tarde del día siguiente y que lo siga estando dando todo. Dándolo todo. Porque había gente que ya estaba muy amanecida y dice: estoy haciendo lo que es el peta mañanero. Dice: y ahora nos vamos a ir a un sitio. O sea, ¿qué tú esperas? Estoy haciendo el peta mañanero, ahora me tomo cacaolá y ya me voy relajando. Lo compensa. Dice: hasta aquí ha llegado. No, no. Claro. Eso de que te metes en la barra del bar un par de anchoitas y le dices al carro: hombre, un poleo menta. A ver si. Si le ponemos solución. Dice: ahora después del peta ya vamos a buscar otro sitio. Y ahí acabamos de drogarnos y digo: hostia puta, si es que todavía no ha acabado. A mí me sabía mal, no entrevistaron a ningún estudiante de estos que para pagarse los estudios dan flyers en la puerta. Sí. Porque la gente esa no quiere esos flyers, te los puedes meter en el culo, se van a quedar en el parking. Sí, sí, la gente, o sea, no quiere entrar. Pan, la gente sale de casa maquea, llega al parking, se desabrocha todos los botones y venga, botella y botella. Hostia, y el reportaje lo finalizó la chavala esta de los trippies. Que decían: ¿tú qué te diga? Dice: yo es que estaba en el... me metí en el ejército. Que si estaba un coronel viéndolo diciendo: hostia, hostia, puta madre. No le hice fregar letrina a esta, mira cómo ha acabado. Puta madre, dice, ¿estás trabajando? Dice: hostia, estoy, es que voy a vivir de fiesta en fiesta. Eso me pareció, una estrategia bastante... Lo que pasa es que tenía unos tembleques en la mano bastante interesantes también. En esas reuniones, cuando... porque hay coches... que llevan 3 horas aparcados y siguen habiendo 5 tíos dentro. Sí, sí. Eso había muchísimos coches. Había coches llenísimos de gente. Ahí en esas conversaciones nunca nadie habrá dicho: hostia, el lunes voy a ir a comprar un bajo y un ampli y voy a montar un grupo. Eso no pasa, no, allí, ¿no? Eso. Están por otros temas. Eso es lo que les pierde quizá un poco. Que claro. Falta interés cultural. Tampoco porque hay grandes motivaciones, ¿no? Eso también lo entiendo. Pero sí, lo que hay combinando también... Hostia, porque fin de semana sí, tras fin de semana, hostia. Que te miras el calendario y ves que hay un jueves pintado de rojo y dices: ¡buah! No sé si llegaremos al lunes. Claro, le tiene miedo. Como tengas un puente, porque si tienes un puente, puedes pensar y decir: hostia, pues mira, como tengo 4 días, casi voy a tirar para el Pirineo. Pero claro. Hay como mucho y dices: hostia, 4 días voy a tirar para Fraga. Y claro, ya... tú estás un martes currando y ves el calendario ese jueves en rojo y dices: ¡buf! No, yo no sé si podría. En ese momento te suena el móvil y pone José Antonio llamando y dice: buah, ya se le ha ocurrido alguna. Y sabes que hasta el domingo, aunque quieras, no puedes volver. Pero, claro. Y el domingo vuelve a casa, pero hasta el lunes no te puedes abrochar los botones de la mesa porque eres incapaz. Se te van las manos loquísimas. Puedes volver antes con un chaleco de otra persona que con tu propia camisa. Hostia, la juventud. No me extraña que Mercedes Milá, cuando hace esos documentales tan interesantes, salga de esa. A mí me mola mucho ver esos reportajes para que los vea la gente. Para que los vea la gente y diga... Es que la promo era: esta noche no se pierdan que van a ver cómo se drogan sus hijos. Sí, sí. Tía puta. Claro, claro. Que están todas las madres al lado de los hijos preguntando y diciendo... Tú no, ¿no? No, tú no, no, claro. Diciendo: eso no lo he visto en mi vida. Está la madre mirando en el sofá diciendo: abróchate la camisa que te vamos a reconocer por un mínimo detalle de esto. Porque luego seguro que darán el documental que sale un especialista en droga que tiene la encía reventada de pasarse sustancias de todo tipo diciendo los trucos a las madres para que sepan si sus hijos en droga. Claro, claro. Que son muy fáciles, ¿eh? Si usted oye 7 intentos con la llave antes de que entre en la cerradura, su hijo va drogado. El cómo se hizo. O se ha fundido la bombilla del replá, que puede ser, o su hijo viene en drogado. Y hay muchas clenchas también encima del capó, pero a pelo, ¿eh? Sí. Sin cartera ni CD, porque un CD siempre lleva en el coche. Hombre, claro, de escorbuto. Para estas cosas, de escorbuto. o la cartera en los papelicos del seguro. Sí. Cualquier cosa. Pero tiraba ahí muy de mala manera. Y qué poca solidaridad hay entre el gremio de drogadictos, que estaban entrevistando a una pareja y uno estaba allí aguantando el tipo, que le debió costar de hoy ayuda, diciendo: no, nosotros nos hemos bebido 2 copas, no sé qué. Y entró el amigo por allá diciendo: este es un mentiroso. Vamos de ketamina hasta arriba, madre. Pero, fíjate tú, de todo, El que me pareció más fenomenal, que creo que acabó peor la noche. Mejor fue que el que escupió a la cámara y se fue. Fue el que le pegó el trago a la botella de ron negrita. Hostia, cómo le pegan al ron negrita, ¿eh? Hostia, pero un trago a muerte. Que yo estaba contando los segundos diciendo, te quedan tres horas. Sí, le va a bajar el azúcar en cualquier momento. Te quedan tres horas. Te va a pegar la caña de azúcar, un subidón. Hostia, que es que la gente se le pone las cámaras delante. Se envalentonan, claro, sí, claro. Dice, hostia, ellos llaman al parking con la idea de darlo todo. Pero cuando ven la cámara con la pegatina callejero dicen, buah. Hay que dejar el pabellón. Claro, pues, claro. Llamando a todos los camellos con todos los móviles. Seguro que la de callejero. Va allí ya picando a la gente y le dice, hostia, vengo de Fraga y lo están dando todo. A ver si los de Molina de Segura vaya a seguir. Los de Molina dicen, buah, los catalanes a nosotros. Nos van a comer la polla. Eso es como cuando toca en una ocupa que empiezan a sacar ensalada de pasta y un plato cuscús y todo el mundo dándolo todo allí. Pues allí pasa lo mismo. Se llaman entre ellos, esta noche está callejero en el parking. Y por eso aparece uno con una bolsa de plástico y un producto negro diciendo, me he inventado una droga. O sea, oye, he venido a lo grande, he mezclado todo lo que he encontrado, hachís y cocaína, todo, lo he triturado con la turmi de la vieja y nos lo vamos a meter por todos los agujeros del cuerpo. Hostia, la mezcalina esa joradina, eso, hostia, parecía un croqueta, ¿no? Y decía, el chaval decía que es fenomenal. El chaval ese de la papelina gigante negra esa, llevaba esa cápsulas vacías para llenarla de la mano. Es verdad, ese era... Tú eres un artesano, tú podrías estar haciendo queso cabra en tu casa o algo. Llevaba una mano las cápsulas vacías, sí, que sí. La compraba los chinos y, hostia, los chinos también, las cosas que venden, ¿eh? Y se ha traído las cápsulas, que yo no sé dónde se compran cápsulas vacías, igual en servicio estación o algo así. Pero porque no se le ocurrió untarlo en pan, si no te lo da untado, ¿eh? Pero y la gente que le va a comprar y ve cómo se curra la cápsula ahí en vivo, hostia. Te da miedo, ¿eh? Claro, el pavo tiene, o te enseña el certificado de químico, o... No me veo yo en el parking ese diciéndole al pavo, oye, tú tienes el carnet de manipulador de alimentos o algo, como en el McDonald's. Por eso, de las drogas más peligrosas que he visto en los últimos tiempos es el M, ¿eh? Hostia, sí, porque la gente moja el dedo ahí, que tú no, porque tú te haces una anchoa y tú sabes si es pequeña o grande o no. Sí, pero ya tú, te conoces. Tú metes el dedo mojado en una papelina así y lo que pilles te lo llevas para la boca. Eso puede ser. Es muy peligroso. Que seguramente que lo, hostia, pase fenomenal. Los, ¿no? Jóvenes, los jóvenes lo van a pasar mal en esta vida, ¿eh? Y ve allí y explícale que hay crisis. No atienden las razones. Ha pinchado una canción de un grupo. De las cenizas de Gorilla Biscuits, un grupo que se llama Zip, de su disco Set Your Goals, la canción titulada Can't Wait One Minute More. What? Bueno, sigues escuchando el Colaboración Ciudadana en Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y nos vamos a ir a lo del relato, porque luego tenemos que hablar de muchísimas cosas, entre ellas tu sección de Podemos. Que no es para que la escuchen los del Atlético de Madrid ni los de equipos de ese pelaje. Ok, pues el doctor Arritmia, que es una persona que está más de ida que de vuelta. Sí, el doctor Arritmia se va, camaradas. Digamos que está más para coger la autopista dirección Túnel del Bru, dirección del Bru, que pillarlo. Ahí hay discoteca guapamente, no sé si tendrán parking. Hostia. Cuando me vaya a ir de parking en parking, a lo loco. Pues hoy ha preparado un relato que está claro, que se titula Me voy. Me quería ir y me voy. Y solo pienso ya en el momento en el que mi butaca roja dibuje otro paisaje en sus dos retrovisores. Ya solo pienso en perderme para encontrarme de nuevo. Y en cuanto me encuentre, volverme a perder. Y así quiero escribir mis días desde los de hoy hasta los de siempre, pasando por los de mañana. Me voy para dedicar mi tiempo a mi persona. Me voy para crecer por dentro, que por fuera ya voy bien servido. Me voy para apoyar mi barba en cualquier césped y dormir un rato. Me voy para no saber si vuelvo. Me voy para estar en el mismo lugar en el que habitan mis sueños. Para, desde la primera hora de la mañana, apostar todas mis monedas a la carta más alta de mi baraja. Me voy para demostrarme a mí mismo que hay sitios más allá de las manadas. Me voy y reduzco mi equipaje a la mínima expresión. Me voy dejando junto al container montones de ropas que ya no he visto y montones de cosas para las que ya no existo. Me voy, entre otras muchas cosas, para chapotear en charcos distintos, para fumarme el último cigarro de cada día bajo un manto de estrellas. Me voy sin motivos. Me voy hoy, me voy a otros sitios, me voy y me muero de ganas de morirme de frío, me muero de ganas de esperarte un viernes para un fin de semana entre amigos, me muero de ganas de enseñarte todos los tesoros que encuentre a partir de mañana, me voy sin lastres, ni pasados, ni olvidos, me voy con un puñado de sonrisas en un bolsillo y dejando un reguero de mierda a través del agujero de mi otro bolsillo. Me voy lejos de esta puta ciudad monstruo que me persigue por todas partes. Me voy lejos de todos y cada uno de sus habitantes. Me voy y, a ti, te llevo conmigo. Me voy a escribirle a mi padre y a decirle a este mundo que a lo que a ellos llaman crisis, yo lo llamo constante. Me voy y cuando vuelva, y cada vez que deshaga mis pasos, quiero morirme de ganas de estar a tu lado. Me voy, y cuando vuelva, quiero una cerveza contigo. Puta, te he visto muy experimental con la música, hoy ha dicho. Sí, hoy hemos probado alguna cosita nueva y... ¿Y qué? Ya ha funcionado lo justo, ¿no? Yo tengo una info de esas que damos mucho en nuestro programa. De una cosa que hicimos hace un tiempo, tío, y dejamos de hacerla y todavía no sé por qué. Que es el maravilloso mundo de los viajes organizados, que te dejan un panfleto en el buzón. Y me ha llegado uno que es muy interesante, y como a ti te van estas cosas. Hostia. ¿Sabes qué vas a hacer para Navidad o qué? ¿Para Navidad? Pues no lo tengo claro. ¿No lo tienes previsto ni pensado? Me tiran las Canarias, tú ya sabes que para Navidad... Que me ha llegado un panfleto que además celebran el 10º aniversario. Hostia, para Lourdes. No. Lo estoy viendo. Es para Navidad y si vas te puede tocar un viaje al Carnaval de Cádiz para dos personas, que eso siempre es muy interesante. Es un viaje que no pone dónde va en la portada, o sea, les da exactamente igual, pero el viaje lo ameniza, por un lado, Marianico el Corto. Hostia. Que va contigo en autocar. Hostia. Y Luis Águilé. Entonces da igual donde vaya. Me parece interesante. Da, ¿no?, igual donde vaya. Da igual que vaya a Ripollet que vayas a la Seu Urgell. Y bueno, y luego puedes elegir que si tu lata de aceite. Claro, hombre, eso es más a más. Un puñado de calzón. Pero que ellos vienen contigo en el autocar en primera fila. No van en un coche aparte, ¿no? Y no. Luego llegan al acto. Luego tienes que elegir los regalos. Uno es un lote. Hay que leer todo el lote, no hace falta, ¿no? No, no. Una secayona, un chorizo, un fue, lo de siempre. Y luego te dan a elegir... Hostia, hay un metro de butifarra cruda, ¿eh? Uy, un metro, ¿qué es? Un metro. Mira, sale aquí la foto así enrollada, rollense más. Eso ya lo deben tener preparado en el sitio, ¿no? No lo tienen que llevar hasta allí. No, porque si tienen que llevar... 50 y pico garrafas de aceite, yo que sé cuánto. Tú calcula por persona, no toca que caben 55 personas, ¿eh? Hostia, son muchas garrafas, ¿eh? Hostia, entre garrafas de aceite y... Claro, y elegirán allí. Igual lleva 50 garrafas y quieren la butifarra de metro. Claro, claro. La peña es muy de joderte, ¿eh? Claro, por eso te digo. Eso ya digamos que será en origen, ¿no? Bueno, en destino. Claro. Eso ya será el almacén de San Andrés. Han variado bastante los menús. Ahora te ponen macarrones de primero y galtas de segundo. Hostia. Hostia, los abuelos, igual palma alguno, ¿eh? A ver si le pongan un poco de moncheta y eso. Yo también tengo una hojita esta de buzón. ¿Ah, sí? ¿Tú también? Hostia, pero no, estas son de las que te metes por debajo de la puerta. Yo es que aprovecha porque como me quedan días de tener buzón, dentro de poco ya no voy a tener ni buzón. Estas de las que te meten por debajo de la puerta. ¿Ah, sí? Y esta es súper interesante. Porque pone hierbas naturales. Hostia, eso yo lo dejaría en el parking de callejero. Y ataca. Esto todo está hecho hierbas naturales, negrita y mayúscula. Sí. Un poquito. Letra Impact. Letra Impact sería esa. Y luego ya un poquito más para abajo pone señora o caballero. O sea, ya... para tocar todos los campos, ¿eh? A tocar. Y pone. Te hace como un breve resumen, digamos, una sinopsis de lo que sería. Sí. Hostia, hostia, están llamando. Una llamada, espera. Cógelo que luego tenemos que hablar también de Pekín Express. Que no se me olvida a mí hablar de Pekín Express. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Y vosotros? Nosotros muy bien. Yo también. ¿Llama usted para el sorteo de la cruzada de cuero con fleco? O... Sí, a mí el que me gusta es Marianico el Corto. ¿A usted más de Marianico que de Luis Aguilé? Sí, sí. Igual puede elegir y va cada uno en un autocar. Más moderno y todo. Y eso de la butifarra, es que chavales, joder, no, está ahí todo el tiempo hablando de comida. Claro. Eso es verdad. Yo no, que he pensado en las marcas blancas. Es que es la hora de la merienda, señora. Eso es verdad. ¿Usted ha encarado la cena ya hoy o qué? Sí, me he liberado de la cocina ahora mismo. No. Hostia, pero estamos todos fatal, ¿eh? Se me ha atragantado el ajo. La puta crisis. La crisis, se me ha atragantado la puta crisis. Sí. Si de vez en cuando me voy de Barcelona, pues no ver a tanta gente, estos caretos. A buscar bulés. Ahora es temporada de eso, ¿eh? Sí, a buscar bulés. ¿No? ¿Usted va a buscar de esto yo o no? Voy a buscar bulés, sí. Ese programa incita a buscar bulés, este programa de cazadores y bulés. ¿Sabe que se han quejado los del pueblo? ¿Los bulés? Ah, la peña. Los bulés. Los que viven allí en los pueblos han dicho que dejen de dar ese programa porque no deja de ir gente y que eso es un sin... Y que luego no consumen nada, ¿eh? Que se piden un cortado y se van del bar. No, se van a buscar bulés, ¿qué coño? Van a ir claro. A consumir al bar. Se van a buscar bulés. Se llevan su cesta montaña de picnic que le dieron en el BBVA por domiciliar la nómina, que antes estaba en una cesta de picnic. ¿Eso? Sí. Joder, tío, no me entero de nada. Hostia, si usted no tiene nada que ingresar, señora, ¿quién quiere engañar? Tengo nada, pero nada peladita. Estoy, me he jubilado, no tengo derecho a jubilación. Usted pasa nada, por delante del BBV y el Madero desenfila la porra diciendo, hostia. Mira, no me hables de Madero. Os voy a contar lo que me pasó el otro día. Ya, bueno, ya la ha liado otra vez en el súper, señora. Joder. No, el súper no, caramelos no, esta vez no. Venía yo tan tranquila por una calle así un poco, bueno, transitada, pero no había tránsito. Tránsito, o sea, de personas, ¿eh? O sea, como si tiras el napalm por Pelayo. Para situarnos. Más o menos. Vale, vale. Bueno, y de pronto me veo salir a una señora y a un joven, todo chulo, todo así bien puesto. Ajá. Las carnes en su sitio y todo eso. Que a usted le gustó, vamos, joven. Pues sí. A lo suyo, vamos. Joder, tío, anda, que vaya. Como Paul Newman, pero en barceloní. Sí, con chaqueta pana. Paul Newman con chaqueta pana. Sí, pero yo creo que no. La chaqueta era de otro color. Vale. Pero bueno, sí. Ya no hemos situado. No tenía ese color todavía, ¿eh? Se ve que lo tenía guardado en su armario, porque se presentó. Sí. Llevaba un perrazo grande. Hostia. Agarrado. Sí. Y yo al pasar por el lado de ellos, de sí. esa señora que sería su madre, digo yo, por la edad, y uh-huh. este joven bien puesto y bien plantado. A no ser que él fuera Dinio. ¿Puede confirmar ese dato? No, la verdad es que pues entonces sería su madre. Si fuera Dinio podría ser su pareja. Joder, que lo pasé muy mal, tío. Vale, vale. Que al pasar por el lado, sí. el perrazo me echó la mano, me echó el bocado a la mano. ¡Uy, va! Wow. ¿Y la pilló o qué? Ah, sí, pero no me apretó. Ah. Entonces quería jugar solo. Sí, solo quería jugar y le dije al tío que ese perro tenía que llevarlo con un morrión. Sí. Porque el susto que a mí me había pegado, que vamos, que, claro. Que no tenía nombre, que le iba a denunciar porque es que ese perro no puede llevarlo así, asustando uh-huh. a la gente. Que a mí me, ¿sabéis qué me contestó? ¿Qué? Usted está hablando con un guardia civil. ¡Hostia! Hostia, ya sacó la placa, ¿no? Ya, madre mía. Dame tierra, ¿cómo me descaré con él? Me cago en la puta. Qué gentuza. ¿Cómo me descaré con él? Pues si el perro era de un guardia civil, ¿cómo quiere usted que esté bien educado el perro? Es imposible. Claro. Es imposible. Y me repitió, todo chulo, que estaba hablando con un guardia civil. Digo, ¿y a mí qué coño me importa? Hostia. Pues, ¿sabe por qué se lo dijo? Porque ha tenido usted suerte de que no fuera él que le mordiera. Que es mucho mejor que te muerda un perro que te muerda un guardia civil. Muchas menos enfermedades. La verdad es que en ese momento, pues no reparé en gastos. Tío, qué gentuza. Yo vi mi mano en la boca del perrazo ese y me descaré con el tío. Mire que quedan pocos picoletos ya en Barcelona, le tuvo que tocar a usted. A que no sabe lo que me conté. Le dije, digo, mira, si no tienes el arma ahí para amenazarme o para dispararme, sube a casa por ella. Hostia, qué valiente. Sube a casa. Ahí está. Usted es peleona también, ¿eh? Sí, sube a casa. Le repito que está hablando con un guardia civil. Digo, y yo te digo que te voy a denúncieme, además con chulería. Hostia. Sí, bueno, pues todo eso, chaval, y le dije eso. Digo, vete. Y me digo, pero esto yo creí que se había acabado. Esto de usted no sabe con quién está hablando. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que un franco tenía que nacer. ¡Hola! Pero ese ¿cuántos años tenía esa persona? Joven, 200. Joven. Un chaval jovencito. Un chaval joven. Para hablando. Tener siempre a todos los que nos quejamos bien. ¿Y la madre no le guanteó la cara ahí? La madre ahí. Nada más que miraba. La madre observaba y miraba. Claro, la madre el ya. Que hablaba era él, porque claro, él el que. La madre ya se habrá llevado tres guantazos. Claro, ya, ¿no? Seguramente, él es el que tiene el arma y es el que era el. ¿Y eso dónde le pasó, para ser más Mira, exacto? Sí, en Felipe II. Hombre, buen barrio, donde está el AVE y todo eso, ¿no? Ahí estoy yo en el AVE, pues yo venía por Felipe II para abajo, así aquí hacia Mallorca, y eso me pasó en Felipe Pues por ahí II, yo paso bastante. A la altura de un colegio que hay que se llama. Roca. Roca, no, esto era Felipe II abajo, por bajo de la esquina, Italiana. El colegio ese que hace en la esquina, que sí, es un instituto. Sí. Hombre. Sí. Un poquito antes, ellos cruzaron para allá. Aún yo iba berreando hasta que les perdí de vista. Y ellos, él me iba contestando lo mismo. Qué gentuza. Pero nadie, apoyo, bueno, pues eso, lo que pasa. Usted cuando le pase eso, dígale que escucha Colaboración Ciudadana. Qué gentuza, ¿no? No sé si le arreglará o le empeorará la cosa. Me cachis, chico, y pues no me acobardé, ¿eh? No, hizo bien, porque esto es una chumba. No, si se piensa que tiene que ir así por el mundo, está apañado. Pues así va. Así van, ya lo vi. Bueno, es que no lo he dejado de ver en mi puta vida. Hostia, señora, pues mordisco aparte la echábamos de menos por el programa. Es que ya te digo que de vez en cuando me escapo fuera de la ciudad ahora a ver estos caretos y todo lo que hay aquí en la calle Mallorca y todo bien esto, hecho, chavales. Porque no os podéis imaginar, nos quedamos sin luz cada 2x3. Hostia. Hostia. Para haber estado. a ver este percal. Eso será la crisis también, entonces. Eso sí, es, todos son síntomas de la crisis. Bueno, nos reafirmamos de que entonces esta gente sigue funcionando así. Oh, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, no, es lo que tiene. Pues qué más da, sea lo que sea. Yo ya te digo, él iba con traje de estar por casa, claro. No de, pero le dije que si no llevaba la pistola, que subiera por ella. Si no llevas la pistola encima, sube a por ella. Bueno, porque eres muy capaz. Lo salvo con dignidad, el asunto. Eres muy capaz, le dije. Uy, tú no sabes cómo se me puso de chulo, porque, pero un niñato que no tendría, no sé si tendría 20 o 20 y algún año, un niñato de mierda con una vieja como yo, que me amenazara de esa manera, pero bueno, entonces con los jovencillos, ¿cómo va esta gente? No, los jovencillos salen en los parkings drogándose. Jovencillos van por libre ya. Van por libre, sí. Con los jovencillos, ¿cómo se irán de chulos? Hostia, esto. Se mete ese guardia civil en el parking ese y le sube la faena. Tiene faena para 3 meses a arreglar aquello. Para 3 meses ya los daba yo ya. Bueno, chavalitos. Pues bueno, muchas gracias por llamar. Me alegro mucho de escucharos. Igualmente. Yo voy buscando las, como está mandado, las marcas blancas, ¿no? Sí. Las marcas sí. blancas. Y eso. Cuídese mucho, señora. Igualmente. Venga, chao. Luego. Chao. Venga, adiós. Hostia, pues el otro día vi yo el pequeño. Hostia, el documento ese, me ha gustado, ¿eh? Sí. Es que me lo creo a... O sea, oye, oigo un pitido ahí que me molesta. Es de las cosas que sabes que han sido así paso sí. a paso, ¿eh? Porque es el comportamiento de lo más normalito. Sí. El otro día vi el Pekín Express ese, nene. No lo había visto nunca. Hostia, el programa más fenomenal. Yo creía que eso era una cosa, una superproducción de vamos a viajar por el mundo. Hostia, qué cutre, ¿eh? Pero me flipó una escena. Pues ahí te tienes que buscar la vida para llegar a los sitios. Y habían dos chavalías haciendo autostop y paró un ruso con el coche porque estaban por ahí por Rusia. Y el ruso dijo, sí, yo llevo donde queráis, fenomenal. Señalo el mapa de puta madre. Empezó a tirar el tío hasta que llegó un momento y dijo, hasta aquí hemos llegado. Tiró del freno a mano, hizo así con las manos diciendo, yo no puedo más ya. Se bajó del coche, se fue al maltero, sacó una botella de vodka y un vaso, dos vasos, tres vasos, las pagas diciendo. Y las pagas sin dignar encima, vámonos, llévame. Pasaba otro coche que vio el percal, paró detrás y dijo, fenomenal, porque yo también llevo un vaso en el maletero, venga, pi. Hostia, qué gente. Pero que las pagas indignadísima. Sí, insultándole. Ahí te mueres, hijo puta, borracho. O sea, encima de que te coge, lo que tendría que haber hecho es atropellarte. Claro. Y luego regarte con el vodka ese para que te escociera. Encima de que te lleva un tramo y el señor dice, ya está bien. Ya está, si no puedo más. Si yo tengo sed. Si yo tengo sed, tengo que... Claro. Y encima le decía, ¿quieres un chupito? Y claro. Como, hostia, que me lo tengo que beber a la fuerza. ¿Qué las gemelas, ¿eh? En una chumba. Qué gentuza. ¿Y cómo piden las cosas? Pero sin ningún tipo de... Sí. Hostia, como se le cruza algún día algún ruso... El de la semana pasada se comentaste que le metió el bofetón al madero. para que pare a ese. Y le pida algo de mala manera. Te pega una hostia, sale el mapa volando. Hostia, ¿qué? Pero son toda una chumba. Y hay una parejita, que es una negra, y otro pavo. Sí. Que hostia. Yo es que solo lo he visto un día, un momento. Vi ese momento y me quedé fascinado. Yo lo sigo ese programa y hostia. Hostia, pero tú tenías un flyer por ahí, ¿no? De hierba o no sé qué. Sí, pero ahora ya... Pero son hierba rollo laurel y eso. Son preparados que te hacen una casa. Fórmulas mágicas, pero que llama a un teléfono. Sí. Que a un teléfono te pone aquí para pedidos. Como Pizza Hut. Y te pone señor Salvador. Hostia. Que me parece un nombre muy correcto para vender de esta hierba. Sí. Y te pone aquí el menú de preparado. Sí, porque son buenas para ti, ¿no? Que claro. Menos que te la haga un Salvador. Te pone, por ejemplo, hay 13 de preparado. ¿13? Pero te voy a leer 2. O sea, eso es la carta. Eso es la carta. Él luego te puede hacer lo que tú quieras. Como si tú llamas a Pizza Hut y dices, yo quiero una 4 estaciones sin jamón. Exactamente. ¿No? Pero esto ya los tiene así en la sí. carta. Esos son lo que son las bravas y los chocos de la esquinica. El preparado número 8. Sí. Esta es para el tema. Pone lombrices. Sí. Hostia. Para ir a pescar y eso. Dolores de vientre. Coma, abre el apetito. ¿Coma de estar en coma o coma de haber leído tú? Coma, pero... o sea, lombrices, coma. Sí. Dolores de vientre, sí. Coma, o sea, tú dices, hostia, voy a asociar las lombrices a los dolores de vientre y a abrir el apetito. Sí. Que las lombrices y el apetito, no sé, no. Tienen la misma fórmula. O sea, que se le ve, si por ejemplo lleva laurel, sí. El laurel sirve. Para que entre comida y para que salga, ¿no? O sea, eso, sirve igual. Eso ya lo tiene ahí. El preparado número 12. Sí. Pone, solo hemorroide y estreñimiento. Hostia. Solamente tocando ese palo. Solo toca el tema tapones. El tema ano. Sí. Aunque no tenga mucho que ver. ¿Pero qué lleva? ¿Romero? No, y... no te dice, porque es fórmula secreta. Ah, claro. Son preparados. Este es como el de la Coca-Cola. El preparado número 2 lleva, es para los nervios, sí. Mareos. Que puede estar mareado, pero no nervioso. Pero él todo lo mide igual. Sí. Nervio, mareo, dolor de cabeza, jaqueca, tensión, fatiga, que tiene mucho que ver la fatiga con los nervios, insomnios y vértigo. Hostia. Pues el preparado ese lleva para todo eso. Pero claro. Si, por ejemplo, tú tienes insomnio y aparte vas estreñido, tienes que pedir dos paquetes. Tienes que pedir, que mezclar preparado. Y yo creo que te dirá que te los tomes juntos. Sí. Y entonces, lo más interesante es que al final de todo te pone, ruego conserve la hoja. Sí. Que ya pasarán los muchachos. Hostia, los muchachos. Pero eso así pone, ruego conserve la hoja, que ya pasarán los muchachos a recogerla. Y por si desea algo. Hostia puta. Hostia, que te llamen los muchachos, que ya me lo estoy viendo yo y que no tengan la puta hojita. Sí, sí, yo de ti no la perdía, ¿eh? Después porque, me leen un fregado. Hostia, porque los muchachos te llamarán y te dirán... La hojita de los preparados del señor Salvador y hostia, la he tirado a la basura. Bueno. Oye, yo, ¿cómo se llama el programa ese que te gusta a ti de las tardes de Antena 3, de las cocinas? ¿Cómo se llama? Hostia, el de ven a cenar conmigo. ¿Ven a cenar conmigo o ven a cenar esta noche? ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, pues he pensado que ahora que me voy de Barcelona ya definitivamente y tendré un poco de tiempo libre, voy a enviar un mail como reto de la radio para ir a ese programa. Hostia, me parecería... Pero, súper interesante. Pero ya en el mail se lo voy a poner. Como el otro día. El otro día le mandé un mail a Sociedad Alcohólica. Porque tenemos que tocar el 17 en Pamplona y vi que ellos tocan el 18 en Bilbao. Y le puse, oye, Sociedad Alcohólica, como somos todos grupos hardcore y nos enrollamos entre nosotros, a ver si os podíamos telonear. Y me han contestado y me han dicho que no les interesa. ¿Ah, te han contestado? Me han contestado. Hostia, con Sociedad Alcohólica, eso. Dicen que no les interesa. Bueno. ¿Pero lo han escuchado el disco? No sé, que entren en el MySpace, como hace todo el mundo, y escuche. No somos hardcore. Y no le interesa. No le interesa. Hostia, pero bueno, han tenido el detalle, porque a lo mejor lo tienen ocupado con alguien. No, que no pueden llevar teloneros esa noche. Ah, vale. Si no, a lo mejor se lo pensan. Bueno, pues voy a escribir, y pero ya les voy a decir que yo voy a pillar la comida. O sea, voy a pedir pizza o algo así. O sea, le voy a poner sus cubiertos y sus cosas, eso guapamente. Pero o hago bocadillo o algo así. Casi me dejarían participar. Yo creo que sí, pero solamente eso. Porque a mí me interesa lo que es cenar gratis una semana por ahí. ¿A pincho? Sí, pero que pincho tú va, lo que tú voy vas a comprar. Poner unos pinchos. Yo no voy a hacer nada. Le dice, soy capaz de ganar este concurso como reto, te lo pone. Y dice, mira, soy el doctor Arrimi y soy capaz de ganar este concurso sin encender un fuego. Sí, y si y mi apuesta es, si pierdo, os regalo mi cruzada de fuego. Exactamente. Solamente. Junto fuego. Prometo que solamente va a entrar en la cocina. O sea, que solamente va a salir de la cocina bandejas de poliespan. Sí. Neula, o sea, lo que me sobra de los lotes de Navidad de todos los años. Almíbar, mucho. Voy a poner almíbar. Una cocina. ¿Tú puedes hacer una cena a base de abrir paquete? Sí, cena fría. Cena fría. Y además el menú ese te lo redactas tú, ¿no? Hostia, tú pero pones a lo mejor te de puedes... postre, delicias de barquillo enrolladas sobre su eje. Saca las neulas. Dice, aquí tienes las delicias. No las trinchéis mucho o nos las tendremos que meter por la nariz usando otra neula para tal efecto. Pero que incluso si te anima, o sea, digamos que te dé así el subidón, te puedes comprar un roscón de esos que venden en el súper, de jamón, relleno de jamón y queso. Una rosca. Y meterlo en el horno, ¿eh? Hostia, pero eso ya requiere una preparación. Pero eso ya... Yo soy más de, o sea, de sacarlo de la bolsa del Capravo, que eso va en un por spam muy grande y se enganchan todas las esquinas, y tirarlo en la mesa crudo. Y pues dejar, pone cuchara, tenedor, cuchillo y un clipper. El que quiera eso, que se lo caliente con el mechero. Hostia. Le voy a enviar el mail. Y lo va a leer aquí. Sí, luego lo leeré aquí y la respuesta sí lo la voy a leer. Respuesta. ¿Te parece bien como me reto? Me parece correcto. Es que a mí me gusta hacer proyectos. Me así. Mola ese programa, pero encima hacen papeo. Ayer hicieron un papeo. Un argentino. ¿Ah, hostia, sí? Que se curró ahí un asado, unas proboletas. Le dieron un 3, ¿no? Una cosa le dieron un 3. Joder, el pavo. Hostia. Y la peña decía, no, esto no me gusta es el queso. Esto es fuertísimo no para gusta. Nosotros. Hostia puta. Siempre hay una niña que no come de nada. La que es teticien, esa no va esa, a comer de nada. Esa todo le parece fatal. Fatal. Dice, hostia, es que claro, el queso, a mí el queso caliente no me gusta. Pero hostia, tú cómo ni los pimientos. Pimientos de... Y además de las que da por culo que dice, para cenar hay pimiento. y te dice, ¿pimientos de cuáles? Y tú dices, de piquillo. Dice, es que a mí no me gusta ningún pimiento. Pues entonces no me marees. Pues si fueran del padrón tampoco iban a entrar. Hostia, las putas esteticienes. La fulana esa esteticien. Hostia, está el argentino ahí rompiéndose la cabeza. Hostia, lleva el caldito 8 horas dando vueltas sobre ceniza. Y la peña diciendo, hostia, está frío. Sí. Esto lo hubiera... Y cuando está muy currado, dice, es que casi no lo hemos visto, casi no ha pasado por la mesa. Está todo el rato en la cocina. Hostia, qué gentuza. Qué gentuza va ese programa. Pues yo tengo ganas de ir a ese concurso y de postre sacar unas panteras rosas, unos toletones y comeros lo que queráis, hijos de puta. Y ahora, y termina el programa y dice, bueno, ahora ya habéis cenado y ahora a votar, hijos de puta. Ahora mételo en la furgoneta esa. Y... os metéis lo que es, no me lo ponéis el culo y le dais vuelta como si fuera la cuerda a un reloj, que a mí me suda la polla. Y, me da y dar gracias que no traigo nadie a que os cante, como hacéis todo, que soy una chapa. Pero última hora. Que una pava se preparó un papeo que se estuvo ahora. Hostia, están llamando. Hostia, que no sea lo de Antena 3 ahora. Hola, muy buenas. Escucha, que soy yo otra vez. ¿Qué pasa? La tía pesada, espera. Que quería, que es que yo escuchaba algunos programas de contrabanda. Bueno, de hecho siempre os escucho a todos, ¿no? Uh-huh. Pero los sábados que no puedo escuchar un programa porque me voy, ya te digo que a veces me voy. Sí. No puedo escuchar un programa que escuchaba. Se llama, quería saludar a al grupete que hace Ir Tirando. Uh-huh. Ah, de Ir Tirando. Ese es el Ángel, ¿no? Ángel. Sí, está el señor Ángel. Bueno, no está ahora, pero yo sé que está por ahí. Usted, señor moviendo. Y todo. En la sombra. Ángel. Hostia, hostia, ¿eh? Eso no nos lo dice a nosotros. Ahora cuando llegue a casa le voy a mandar un mail al señor Ángel. Hostia. Le mandas un email al señor Ángel de parte de la señora Victoria. Hostia, vale. Qué elegante ahora la ha quedado, ¿eh? Hostia. Sí, queda elegante. De señora a señor. De señora a señora y de señora a señor. Pues si a nosotros nos ha tuteado desde el primer día, señora Victoria. Bueno, porque a vosotros os tengo otra estima. Vale. Como más cercana, porque es la hora de la comida. Somos más jóvenes también. Vale. ¿La podemos llamar señora Victoria por eso? Sí, no me enfado, ¿eh? Pues, vale. Además, si voy de señora, mucho mejor. Claro, hombre, si pues, lo es, ningún pues, problema. Pues señora Victoria, la vamos a ir cortando que tenemos que acabar el programa. Bueno, majo, pues todo un besazo para todos. Muchas gracias. Vale. Venga, chao. Hasta luego. Yo creía que eran los de Antena 3 diciendo, como nos mandas un mail, nos plantamos en tu casa con un perrazo y te mordemos los escrotos. Bueno, habrá que decirle a la gente que está escuchando... Colaboración Ciudadana, que es un programa que se hace en contrabanda en el 91.4 de la FM, todos los miércoles de 7:30 a 8:30. Y que pueden contactar con nosotros o bien en contrabanda.org para escuchas en directo y otros, o en colaboracionciudadana.com, que es nuestra web para bajarse el programa a posteriori o contactar con nosotros vía mail y ese tipo de cosas. Vamos a chavar el programa hoy con Los Capaces, ¿te parece bien o qué? Hostia, sí, me parece. ¿Has visto que te he puesto Muletrain? Sí, más trae un trainer ahí de fondo, me parece muy interesante. Y tenemos, a ver, según mi reloj son y 24 y la canción dura 2 minutos. No, o sea, queda. Tendríamos que hablar un par de minutos para ir bien y que de Podemos, que hablamos 4 minutos de Podemos. Sí, de fútbol. Nosotros tocábamos el sábado pasado y salí de la Ocupa a cenar. Porque me dijeron, para cenar hay bocadillos dulces. Y dije, hostia. Yo vislumbré un bocadillo de mantequilla con mermelada, de la verde, de la que no quiere nadie. Y dije, yo me voy a comer un Frankfurt. Tocábamos en Sarriá. Qué gentuza en Sarriá, colega. Hostia. No en la Ocupa, sino en el barrio. Qué puta gente, tío. No me gusta. Pues, entré en un bareto y vi minuto 25, 5-1. Pero esto... Hostia. ¿Cómo se les va la pelota? Solamente llegar, ¿eh? Sí, sí. Querían echar a Leto y ahora, hostia. Hostia, Leto. Ahora dos pelotas de oro de esas. Qué fenomenal, ¿eh? Maradona pone verde a Messi por eso también, ¿eh? Ya la has escuchado, ¿no? Maradona, que es una persona que puede hablar de todo el mundo. Sí, Maradona se hace amigo de gente muy inhóspita, ¿eh? Dice que es fatal. Bueno, vámonos, que la gente haga el programa y eso, ¿no? Lo que viene después. Sí, también, hombre, lo que pasa es que para que esto quedara cuadrado... Ya, pues son y 25, acabamos y 27. Dan los datos del programa, dan los datos del programa otra vez. ¿Otra vez? A el favor, y... Esto es Colaboración Ciudadana. Se emite en contrabanda en el 91.4 de la FM. Ahora te estoy viendo. Los miércoles de 7:30 a 8:30. Ahí está. Tenemos abiertos varios concursos. El primero es el del Club de la Comedia. Para venir aquí a hacer un programa en directo con nosotros, que yo igual me voy cualquier día de esto y os dejo aquí con un palmo narices. Luego tenemos el sorteo de mi cruzada de cuero con flecos, que no la quiero. Y que si no la voy a tirar al container y no quiero porque voy a volver un día a Barna y me voy a ver a cualquiera con mi chupa de fleco. Hostia, y eso sí paseando que... por el barrio. Y eso es todo, ya la gente que escriba y llame donde quiera. Nosotros volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Chapamos con Los Capaces de su Amplifier, la canción titulada Roots. Adeu. Deu.